Y ahora nos vamos a ir para el lado del teatro. Vamos a charlar con Gonza Sklar. Él es actor montañista y quien produce y también actúa en esta obra que se llama Febo Asoma. Nos va a comentar bien de qué se trata esta obra de teatro. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Cómo andás? Buen día. Hola Martín, buen día, ¿todo bien y vos? Todo bien, todo bien. Acá terminando nuestro programa y qué más que bien terminar con el anuncio, con la promoción de algún hecho artístico y en este caso de esta obra de teatro. Coméntanos un poquito acerca de esto, por favor. Bueno, me alegro mucho. Este domingo es una única función que va a suceder del evento Febo Asoma. Y es un evento que incluye bastantes disciplinas, porque además de teatro tiene danza, tiene perfo, tiene música. Y la idea es que cada uno de los artistas que fue invitado presente una respuesta, una interpretación a la pregunta ¿qué es la patria? ¿No? Tomando un poco este concepto patriótico, que vendría a ser el título, Febo Asoma, nos preguntamos un poco qué es la patria, hoy que está bastante bastardeado o puesto en otros lugares el concepto patria, libertad, retomamos esa pregunta y distintos artistas van a responder desde sus correspondientes disciplinas. Me imagino, Gonza, que han tenido, qué difícil, ¿no? La respuesta, uno piensa, ah, bueno, si le hacen esa pregunta es como una respuesta fácil, pero no es tan sencillo responder a eso cuando le hacen a uno esa pregunta, ¿no? Como, ¿qué siente? ¿Qué le pasa? Y más con expresarlo con hechos artísticos. No, y lo interesante aparte de lo que comentás es que cada artista toma el concepto patria desde un lugar diferente. Entonces, por ejemplo, hay gente que lo agarró más desde el lado del tango y van a hacer algo ahí traído a lo contemporáneo. Otras personas que agarraron el concepto de San Martín, ahora que justo pasó el 17 de agosto. Hay otros que van a hacer algo bien colectivo porque la patria en comunidad, otros que van a homenajear al Diego. Entonces cada uno va agarrando su interpretación de patria y la va a plasmar ahí en escena. La verdad que se está armando lindo el evento y creemos que va a estar muy bueno. Así que más que invitada a la audiencia. Y Me ustedes también, comentaba, por supuesto. sí. Perdón, sí, te pisé ahí en lo último que dijiste. No, no, te decía que ustedes también están invitados desde La Mosquitera. Genial, excelente. Me comentabas ahí que tiene que ver con la pregunta de qué es la patria para cada uno de los artistas que van a salir en la obra. ¿Por qué se les ocurrió hacer una obra de este tipo, así, con esta pregunta? Mirá, todo nació, soy de Buenos Aires, yo vengo de allá, y hace 3 años que vivo en Mendoza, y cuando nos mudamos para acá, siempre escuchábamos que San Martín estaba en todos lados, ¿no? El Parque San Martín, la Plaza San Martín, el Teatro de todo San Martín. Y después se habla mucho del cruce de los Andes y la patria y el vino. Tiene algo muy fuerte nacionalista Mendoza en ese sentido. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué interpretaciones hay? Porque el nacionalismo puede irse para otros lados también, Claro. que por ahí uno no está tan de acuerdo, pero también es la patria eso. Y entonces dijimos, bueno, hagamos un evento para plasmar esas diferencias de esa pregunta y que cada uno responda y ahí veremos qué sale. La verdad que el otro día justo tuvimos un ensayo y se armaron unas cosas hermosas. Me imagino todo lo que se puede llegar a reflexionar después de ver esta obra de teatro, ¿no? Con lo que ya nos comentabas de las situaciones que son tan disímiles, pero también tan conectadas, ¿no? Con lo que significa la patria para cada uno y una de las personas. Sí, la verdad que sí, que uno va a salir con preguntas posiblemente y también con cierta reconexión, ¿viste? No sé, a mí me pasa cuando escucho una canción de La Negra, un tema de Charly, del Flaco, del Cebo, que me pasa algo que digo, qué lindo esto de acá, ¿no? Esto de esta tierra, esta argentinidad, Y la idea es traer un poco eso, el nacionalismo desde lo cultural, lo histórico, lo contemporáneo también, poder abarcarlo desde ese lugar, y la idea es que genere esa impresión en el público y que se vaya con preguntas y con respuestas propias, cada uno elaborará las suyas. Genial. Gonza, decinos entonces en dónde se va a presentar esta obra, qué día, el horario, por favor. La idea es Febo Asoma y va a ser este domingo 25 a las 8 de la noche en el Teatro El Taller, que queda en Granaderos 1964 en la sexta sección. Y la única vez que se va a hacer, es un evento único, así que el que no fue este fin de semana ya no va a poder ir. Impresionante, impresionante. Pensaba, mirá vos, que la obra, Febo Asoma, se hace en la calle Granadero, ¿no? Sí, es que Todo te digo cierra. que en Mendoza todo tiene que ver con Claro, San Martín, o sea, hay exacto. 700 calles con el nombre de San Martín, la avenida, bueno, yo vivo en la calle Condarco, es así, todo tiene que ver. Notaba que acá en la info que tenemos nosotros. Dice, el nombre de la obra dice Febo Asoma y abajo como un epígrafe, una aclaración, si ellos son la patria, yo soy extranjero. ¿Qué sería eso? ¿Por qué esa frase? Bueno, primero que es un tema de Charlie, de Sui, que nada, es hermoso. Y bueno, hay que ver quién es el que dice viva la patria o quién es el que dice hacemos esto por la patria. Y trae un poco eso, de que a veces en el nombre de la patria se cometen cosas atroces y se reivindican banderas atroces también. Entonces, nada, es un poco la idea de traer nuestra interpretación de la patria y nuestra patria, porque patria no vendría a ser solo Argentina, sino la patria de cada quien. Es más abierto el concepto patria en ese sentido y por eso nos gustó también traerlo. Gonza, nosotros aquí en la radio y en nuestro programa siempre reivindicamos la expresión artística, los espacios artísticos como lugares que pueden ser de divertimento, pero también de profunda reflexión y de emoción. Y todo esto que nos comentás con respecto a la obra de teatro que ustedes van a realizar nos lleva un poquito a eso y a pensar también en el contexto que estamos viviendo y en las cosas que van ocurriendo en lo que tiene que ver con lo artístico y cómo se va desarrollando desde los distintos funcionarios y gobiernos la relación con respecto al arte, a lo artístico. ¿Cómo ves vos esa relación actual en lo que va ocurriendo en el contexto? No, y está completamente ligado y un poco por eso también la idea de hacer el evento para que sirva de refugio cultural, que tanto los artistas que necesitamos expresarnos, necesitamos armar comunidad y el público que, bueno, esa necesidad de encuentro, que para mí eso es la patria, que bueno, para eso es el evento, para poder encontrarnos, para poder reírnos, para poder reflexionar, para poder emocionarnos, recordar y nada, tener memoria de qué es nuestra patria, qué es la patria que defendemos y que hoy en día está bastante en peligro. Y con el extractivismo y con las medidas que se están tomando, las leyes que están saliendo, entonces creo que el evento va a servir como un refugio y un abrazo cultural bastante lindo. Genial. Gonza, no sé si nos querés nombrar algunos de los artistas que van a estar ahí realizando esta obra de teatro. Sí, va a estar eso, el evento tiene varios momentos, entonces va a haber teatro, música, danza, perfo. Del lado de la música van a estar el Jero Flores y el Seba Kuzelman, que bueno, ambos tocan en la Cuarta de Fierro, músicos reconocidos. Desde el lado del teatro va a estar la Eli Borbalás, que se va a encargar de todo un número que va a haber bastantes actores en escena, así algo bien colectivo. Desde la danza va a estar el Jesús Colombo, la Elia Arostegui y el Pablo Mancilla, que ellos bailan más que nada tango, tienen la milonga disidente, que es una muy linda milonga. Y bueno, después yo voy a hacer un número también, desde la parte de teatro, estoy leyendo ahí en orden, y la parte de la perfo la van a hacer Martu Pristupa y Lola Canilla, que son dos grosas de la perfo, que están armando ellas también una obra, ya pasaremos la difusión, y prepararon un número patriótico especialmente para este evento, y todo lo va a hostear, lo va a presentar Ana Clara Ríos Longobuco, que también estuvo haciendo varias obras en Mendoza, hay unas obras itinerantes muy interesantes, y ella va a ser la presentadora del evento. Genial, genial. Bueno, Concha, te agradecemos absolutamente esta comunicación, que nos hayas invitado a esta obra de teatro. No sé si querés decirnos algo más para ir finalizando. No, agradecerles por el espacio, siempre estos espacios están buenísimos para poder difundir lo cultural y más en estos momentos que necesitamos armar redes entre todos y decirle a la oyentada que pueden sacar entradas al teléfono o buscan Teatro al Taller y ahí los va a llevar al evento Feu Asoma y aparece el número de teléfono para poder sacar las entradas que aparte también tratando de hacer un gesto patriótico en estos momentos difíciles, está muy económica la entrada, estamos haciendo una promo de 2 entradas por 7.000, o sea que quedarían a 3.500 y realmente lo vale porque va a ser un hermoso evento y hay mucho trabajo atrás. Bueno, Gonza, te agradecemos absolutamente que te hayas tomado este tiempito para invitarnos y para comentarnos acerca de esta obra de teatro que van a realizar Febo Asoma. Te mandamos un abrazo inmenso y, como siempre, agradecerles también a todos los generadores culturales que necesitamos más que nunca el arte que nos sirva para eso, para emocionarnos, para hacernos pensar, para divertirnos también, para hacernos reír, para todo lo que genere el arte. Así que agradecemos también que siga existiendo la expresión artística. Gracias a ustedes. Un saludo a todo el equipo. Saludo grande.